El solar, sí, señor. Julieta, ¿cómo te va? Directora de Relaciones Públicas de la Asociación de Clubes, ¿cómo andás? Hola, Fabián, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Juli, ¿vos? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, te llamamos para que, para que puedas aclarar, para que puedas contarnos. Algo vimos el otro día en televisión, cuando estuviste ahí, estábamos en Bahía Blanca, acerca de, lo del video de promoción de la Liga Femenina, cómo surge, qué pasó, cómo tomaron el tema de las repercusiones. Hablaste, creo, si no mal recuerdo, de una punta como de un iceberg de tres patas o algo así por el estilo, o tres estadías diferentes de una trilogía de videos. Nada, bueno, para que nos Totalmente. Cuentes un poquito cómo surge la idea y qué pasó en el medio, ¿no? Dale, bueno, antes que nada, muchas gracias por llamarnos, porque la verdad es que es darle espacio a esto que decíamos, que era la creación de la Liga Femenina, ¿no? Profesional. La trilogía de los spots surge a partir de una idea de que ya hicimos la presentación, que era un poco lo que contábamos en esa nota, ¿no? Hicimos la presentación en un bar palermitano donde estuvieron las jugadoras, donde se invitaron a medios de comunicación, donde ellas dieron su testimonio, pudieron exponer su visión sobre la creación de esta nueva liga, y eso era más para el nicho de deporte, si queremos, y básquetbol. Ahora, con esta trilogía, lo que estábamos buscando era incorporar un poco a público femenino externo al básquetbol, que no fuera tan de nicho, y el primer momento era con una chica que evidentemente no es jugadora de básquet, para invitarla un poco a... Es como la sensación de que, bueno, está descubriendo un poquito el deporte, pareciera que le gusta, está tratando, practica, y en el segundo y tercer spot la idea es sumar a jugadoras de la liga que le invitan a incorporarse. Y el mensaje final, como siempre tratamos nosotros de difundir, es: todos están invitados a jugar al básquet. Es un deporte que lo pueden jugar todos, y la verdad que nuestra liga, tanto la masculina como la femenina, invita a que todo el mundo pueda participar. Y en el medio, por ahí, ¿no pensaron que por ahí podía tener otro mensaje o que te podían llegar a generar todo lo que se generó en las redes sociales? En realidad, es lo que decíamos, es una trilogía publicitaria. Entonces, el mensaje era invitar a otro público. Y evidentemente, el mensaje, digamos, toda esta discusión se dio a partir de las redes sociales nuestras. La nota, si vos te fijás, la nota que se levantó, la primera que generó discusión, se armó en base a comentarios de las redes sociales. Por eso les agradecía a ustedes por el llamado directo a ADC para tratar un poquito el tema, porque en realidad la nota de la discusión o lo que fuere se generó a través de comentarios en redes sociales. Yo hablaba con las chicas, hablaba con Sofía Ispurúa, con Paula Rellardo, y Paula decía, bueno, a ver, ¿te puede gustar o no? Entiendo que es una trilogía, que es un tema de marketing, pero es el error, si es un error, es porque se está haciendo. Y ella lo dejó también expuesto en sus redes sociales, lo publicó en Facebook. Sofía también, lo que me comentaba es, entiendo que tiene que ver con el marketing. A ver, todo el mundo puede comentar en redes sociales y está bien, está perfecto. Y tomamos siempre los comentarios, obviamente, porque estamos abiertos a que nos digan. Y también nos importa, sobre todo, la opinión interna, porque evidentemente no queremos lastimar a nadie, ni es la idea. La idea del spot era llamar a público que no es del básquet, y por eso la trilogía, porque después se suman las jugadoras, que va a estar buenísimo. Y hay un spot final que tiene que ver con las finales, el tercer spot, para promover las finales de la Liga Femenina. Y cuando vieron la repercusión negativa que tuvo en las redes sociales, ¿hicieron algún mea culpa, hablaron de algo? Si es que hay que hacerlo, ¿no? O sea, dijeron, ¿cómo no nos dimos cuenta de esto? ¿O no? ¿Está bien lo que hicimos? Sí, pero yo tengo una consulta. Era lo que hablábamos el otro día en América. ¿Es decir que una modelo o una chica, porque se maquilla, no puede jugar al básquet? No, claro que esa, no. Esa es la... A ver... yo te hablo de una es raro vender una competencia y no ver a una chica jugando al básquet o a un chico. Yo no me imagino a, qué sé yo, a Horacio Cavaco o a Pablo Charri por ahí haciendo una tratando de hacer una volcada o tratando de picar la pelota. Es raro, estamos, es como que yo veo las promociones de la WNBA o la Liga Española y son todas con jugadoras. Cuanto menos un ruido tiene que hacer, supongo. Bueno, mira, te voy a decir, nos sirvió como difusión, evidentemente, porque cuando hicimos la presentación, que también invitamos a todos los medios, etcétera, no tuvo la repercusión que tuvo este spot. No, la verdad es que nos sirvió de difusión. Está bien, pero Julio, ahí déjame que te diga algo, porque en el tema del spot podemos coincidir en muchas cosas, yo no soy tan... Sí. No es una buena repercusión. El hecho de estar por algo malo no es una buena repercusión, porque no se habló de básquet. Ahí es donde yo disiento y me duele. Esto es lo que me duele en forma particular, porque estuvimos en boca de muchas personas y fuimos a programas y el básquet, ¿no? Cuando digo fuimos, digo el básquet. Sí, claro. Pero no fuimos por el juego, ni por la jugadora, ni por la liga, sino que fuimos por algo que se hizo. Y a eso voy. Ahí es donde yo digo, ¿no hace ruido? Es que partimos de nuevo de lo mismo. Nosotros lo que queremos es fomentar el básquet femenino. No, y no lo de spot. Queremos fomentar el básquet. Queremos que se juegue en todos lados. Es un deporte familiar. Sí, seguro. Vimos los primeros partidos, los televisados. Se escucha el ruido de las chicas gritando, alentando a sus equipos. No, obviamente, nosotros siempre hacemos hincapié en que lo que se fomente sea el deporte. Seguro. Y la verdad es que yo vuelvo a remarcar lo mismo. Las chicas en el evento de presentación estaban felices de sí, que claro, tenían este están espacio. Están felices. Están. Sí. El viernes vamos a llevar a dos jugadoras a otra nota en otro medio de comunicación para hablar de la liga femenina. Evidentemente sí. Se visibilizó. ¿Fue la mejor manera? No, seguramente que no fue la mejor manera, pero se visibilizó y vamos a poder hablar del básquet femenino a nivel nacional. Entonces, ahí está. También es un poquito capitalizar, sí, algo que evidentemente salió de redes sociales, sí, pero que lo estamos capitalizando para mostrar a la competencia y para que las chicas, la verdad, es que tengan exposición y puedan tener ellas también un lugar en los medios de comunicación. Se nos acaba el tiempo, ya pasamos la una, le pedimos disculpas a la gente de Tarafa, está buenísima el tema, me gustaría seguirlo, así que vamos a volverte a llamar, Juli, vamos a volver a hablarlo. Te pido disculpas porque no tenemos más tiempo. No, y me encantaría que saquen a las jugadoras a hablar. No, sí, vamos a hablar con Paulita. Yo hablé con Paulita, ayer hablé con Sofía, hablé con muchas de las chicas. Y las vamos a sacar también, Lo de ellas, el punto de vista de ellas es súper interesante y nosotros las escuchamos un montón. Entonces, porque creemos que, bueno, ellas son la base también de esta liga. Entonces, seguro. Nos importa seguro, lo que opinan. Seguro. ¿No? Juli, seguimos en contacto. Te agradecemos mucho. Dale. La nota. Dale, muchas gracias a ustedes por llamar. Hasta mañana. Mañana nos vemos. Chau a todos. Se viene Tarafa. Le pedimos mil disculpas al Tano y a toda la gente de otro.